Cinete. Jonathan Rack sale con pierna derecha. Balón vertical, profundo para Hernán Rivero. Rivero para Kevin Méndez. Pica por la izquierda Beatriz. Viene Kevin Méndez. Le puede dar al arco. Va a tirar. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! Peñarol. Kevin Méndez. Mira vos. No hay peor cuña que la del mismo palo. Es cierto. Este chico se formó en Peñarol. Pero defensor lo trajo de vuelta al fútbol uruguayo. Él pide disculpas. Le dieron el cachón. De la punta al medio vino. Sacó el derechazo. Le picó adelante a Rossi. Pegó en el palo y entró. Abajo. A la ratonera. Méndez. Dice que Peñarol temprano. Muy temprano. A los 5. Gana 1-0 en el Francini. Señores, no hay peor cuña que la del mismo palo. La inexorable ley del ex. Notable Kevin Méndez. Sacó un remate quebrando de la punta al medio. Le picó adelante a Rossi. Y en la primer llegada de Peñarol, aquí en el Francini, el carbonero se pone por delante en el marcador. Gana Peñarol. Pasemos en limpio lo que es el nuevo Peñarol. Dirigido por Ramos. Pelotazo largo, directo, buscando la cabeza de Hernán Rivero, de parte de Jonathan Rack. La cabeza de Rivero hacia abajo para entregar la pelota a Méndez. Méndez preparó, acomodó y remató. Peñarol va derecho a los bifes en la nueva versión Ramos 2022. Es otro golazo de Superfútbol por Radio Cristal de Uruguay, 1470 AM, con el relato de Marcelo Chilo Sansón. Bueno, señores, la pelota pasa por Cristóforo. Cristóforo para Jonathan Rack, presionado por Balboa. Domina hacia adelante, se marcha Jonathan Rack, se planta en campo enemigo. Siempre Rack, avanza, devora 10, 15, 20 metros. Abrió a la Quintana, centro para Beatri, cabezazo al medio, saca medias Quintana, busca Rivero, va para Rack, a la Quintana, prepara el tiro, amaga, el disparo. Peñarol, la Quintana, para mí Rubén Rabino, la pelota cobró altitud, se le metió por encima al guardameta Rossi, pegó en el palo derecho y entró muerta, cayó muerta, defensor de como primero Méndez, y ahora la Quintana, dos ex le marcan en esta noche del Francini, en el amanecer del segundo tiempo. Este sí, lo gritó con furia Peñarol 2, Nacho La Quintana, defensor Sporting 0. Señores, apareció La Quintana por derecha, una muy buena jugada del propio número 25. Sacó un remate al arco que fue más que remate, un centro. Se cerró, tal vez haya rebotado, se le metió por detrás al golero Rossi, para que a los 3 minutos de la parte complementaria desde el vestuario, Peñarol, en la primera llegada del segundo tiempo, convierte el segundo y empieza lentamente a liquidar un encuentro que le era esquivo. La Quintana le puso el broche de oro a una jugada monumental de Rack. Arrancó del fondo, fue dejando gente por el camino hasta que el larguilíneo, en definitiva, tras una sucesión de rebotes, lograron abrir para la derecha. La Quintana levantó el centro, en el camino rebota en Rabino, pelota contra el segundo caño, adentro, pasa a ganar Peñarol. Golpeó en el arranque del primer tiempo, también lo hace en la segunda mitad, haciendo muy poco. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Espérame que va Balboa. ¡Golazo! ¡Golazo de defensor Balboa! Balboa recogió un balón a 30 metros del arco. La cabeció hacia atrás Cristóforo. Balboa se llenó el empeine. Dawson estaba adelantado evidentemente en el área chica. La pelota entró por arriba y defensor descuenta cuando no se veía por ningún lado. A los 16, golazo de Balboa, 2-1. Soberbio gol de Balboa. Ahora sí apareció el número 11, lejos del área. Recogió un pelotazo hacia atrás de Cristóforo, la acomodó, sacó un remate por encima de Dauso, que estaba adelantado. La pelota cayó sobre el ángulo superior izquierdo para que Defensor se meta en partido. 16 minutos de complemento y el Violeta ahora está con vida. Bueno, esto tiene mejor, más que ver con lo que hace el trámite del partido. No estaba dos goles arriba Peñarol. Había un trabajo realmente flaco de guardameta Carbonero. En definitiva, lo aprovecha Baloa, que tuvo pocas. En esta estuvo muy acertado. Se pone en partido Defensor Sporting. Ahora 2-1. Falta mucho. Se pone lindo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Tiro libre que va a tomar Defensor. Amonestado Lucas Biatri en Peñarol. Balón que va a caer sobre el área. Está Mayo, está Quintana. Es el momento Violeta en la noche del Francini. Va a venir el centro. Ahí está Santana. ¡Mayo! ¡Gol! Defensor Facundo Mayo, defendiendo una cosa, atacando otra, con convicción, con furia, fue a buscar un centro de Santana para entrar con todo, para poner la pierna. Se olvidaron de marcarlo, tomó mal la referencia Peñarol, y a los 23 era momento Violeta en la noche, no perdía 2-0. ¡Estando solo! Señores, Facundo Mayo aparece en área rival. Los errores en su propia área las capitaliza en el área rival. Recogió un centro, la mandó a guardar ante la salida de Dauson. Y Defensor, que parecía estar liquidado, en pocos minutos se mete en partido, en pocos minutos lo empata Facundo Mayo. Dice que ahora Defensor y Peñarol empatan 2-2 en el Francini. A los 23 minutos Mayo hace el agosto. Vino el centro pasado, un guardameta que vuelve a equivocarse, queda estático en la raya del arco de Peñarol. Es el segundo para Defensor Sporting. Lo empata bien Defensor porque no era menos que Peñarol. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Corner desde la derecha, acomoda la pelota Kevin Méndez. Espera en el área Cristóforo, viene centro, ¡cabezazo! Ramos, gol de Peñarol, Juan Manuel Ramos, cabezazo letal del 22, las cortinas se movieron y Ramos entró para meter el parietal, ponerla contra la derecha de Rossi, que se estiró pero no llegó, rápido Peñarol, que había absorbido el empate, se pone otra vez a ganar, partido bárbaro, 25, Ramos por una cabeza, no leo, Juan Manuel. Muy buen cabezazo de Juan Manuel Ramos, un ramo de gol para poner aquí en el Francini el 3-2, habrá que ver qué dice el VAR, para mí hay una infracción previa al centro, para mí cae un hombre defensor, el VAR lo va a revisar, pero Ramos lo festejó y Peñarol, que había absorbido el 2-2, enseguida se pone 3-2 adelante. Y de aire cae el tercero para Peñarol, vino el córner, habrá que ver el VAR en definitiva que termina resolviendo el anticipo de Ramos, un lateral que es goleador, otro gol más de Ramos en el campeonato uruguayo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.